Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy vamos a explorar una pregunta interesante que nos llegó. ¿Sobre qué dice la ciencia, ojo, la ciencia, no la filosofía, acerca de, bueno, de lo que llamamos cobardía humana? Tenemos aquí varios análisis, informes de investigación. Que tocan neurociencia, psicología. Sí, psicología social, cognitiva. Un poco de todo. Exacto. Y la misión es desgranar un poco qué mecanismos hay detrás de esos comportamientos. Porque, claro, cobardía como tal, pues no es un término científico estándar, ¿verdad? No, para nada. Nos vamos a fijar más bien en el miedo, la respuesta al estrés, cómo influye el grupo y cómo tomamos decisiones cuando estamos bajo presión. Siempre desde la ciencia, claro, con base en estas fuentes que tenemos. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por el cerebro. Vamos allá. Venga. Un cortocircuito, ¿no? Del tálamo a la amígdala. Es ese salto que pegas antes de pensar. El susto reflejo, sí. Eso. Y los análisis dicen que esto, aunque parezca exagerado o bueno, cobarde, es pura supervivencia, instintivo total. Y luego está la otra ruta, la lenta, que pasa por la corteza cerebral, la que nos permite analizar. Ahí es donde entra la posibilidad de modular ese miedo. De ahí nacería el coraje, ¿no? Cómo gestionar lo que siente la amígdala, esa guardiana. Exacto. Y eso conecta directamente con el estrés. Los informes citan a Robert Sapolsky y hacen una distinción que me parece muy interesante. Una cebra tiene estrés agudo, escapa del león y ya está, se relaja. Claro. Pero nosotros activamos esa misma respuesta de estrés por preocupaciones abstractas, ¿sabes? El trabajo, la hipoteca Ya. y de forma crónica. Ya. Y ese estrés crónico, pues, nos puede agotar. Literalmente, llevar a la evitación, a la parálisis. Ahí tienes una base fisiológica para comportamientos que vemos como falta de valor. El miedo en sí es adaptativo. Eso ya lo decían Darwin, o Andrés lo menciona en sus trabajos. Pero puede volverse un problema, claro. Fobias, evitación extrema. Vale, eso es la parte más biológica, interna. Pero, ¿y el entorno? ¿La gente? Las fuentes analizan mucho los experimentos de Milgram sobre obediencia. Es que es tremendo. Sí, son un clásico. Recuerdo leer en los resúmenes que un 65% de la gente llegó a dar descargas máximas. Bueno, supuestamente máximas. Sí, aunque fueran ficticias, ellos no lo sabían. Exacto. Solo porque alguien con bata blanca decía, continúe. Parece que la presión de la autoridad anula el juicio propio. Es un ejemplo potentísimo del poder de la situación. Y Zimbardo, con el experimento de la presión de Stanford, va en la misma línea. Los análisis lo subrayan. Uf, ese también. Claro, fíjate qué rápido gente normal adoptó roles extremos. Guardias crueles, prisioneros pasivos, angustiados, todo por la situación, por el rol asignado. Y esto conecta con lo que a veces llamamos cobardía social. El miedo a disentir. Eso es. El no hablar por miedo a que te rechacen, a quedarte fuera del grupo. La necesidad de pertenencia es un motor muy fuerte. A veces más que tus propias ideas. Decidimos ahí en medio. Los materiales hablan de Kahneman, ¿no? De los dos sistemas de pensamiento. Sistema 1, sistema 2. Exacto. El sistema 1 es el rápido, el intuitivo, el emocional, el que salta rápido. Y el que supongo domina cuando hay una amenaza, ¿no? Llevándonos a evitar, a huir sin pensar mucho. Precisamente, es una respuesta rápida, muchas veces de evitación. Y aquí entra un sesgo clave que comentan los informes de Kahneman y Tversky. La aversión a la pérdida. Ah, sí, que nos duele más perder algo que lo que nos alegra ganar lo mismo. Tal cual. Y ese cálculo mental, aunque sea automático, pues nos frena. Evitamos riesgos por miedo a perder. Pues seguridad, comodidad, estatus, lo que sea. Y eso puede parecer cobardía, pero es un cálculo, digamos, sesgado hacia no perder. Encima, el estrés dificulta usar el sistema 2, el lógico. Así que, bajo presión, decidimos peor. O sea que si juntamos todo esto que nos dicen las fuentes, lo que llamamos cobardía, pues rara vez es una simple falta de voluntad, no. Parece que no. Es más bien una mezcla compleja. Reacciones automáticas del cerebro, la carga del estrés crónico, la fuerza de la situación social, de la autoridad y nuestros propios atajos mentales, el miedo a perder. Exacto. La visión que nos da la ciencia a través de estos análisis es, bueno, más matizada, quizá más compasiva incluso. nos ayuda a ver la diferencia entre una evitación prudente, adaptativa, y otra que es desproporcionada o nos hace daño. Claro. Y lo bueno es que, como apuntan algunos trabajos citando a autores como Christopher André, entender todo esto, pues abre caminos. ¿Caminos para qué? Pues para cultivar el coraje. Pero no solo diciendo, sé valiente, sino trabajando cosas concretas. La gestión emocional, el pensamiento crítico para no dejarse llevar por el grupo. O incluso con terapia, como la cognitivo-conductual, para cambiar esas respuestas automáticas al miedo. Muy interesante. Bueno, pues cerramos aquí este deep dive sobre la visión científica de la cobardía basándonos en las fuentes analizadas. Y dejamos, si te parece, una última reflexión para quien nos escucha. Adelante. Si la biología y la situación pesan tanto como hemos visto que indican estos estudios, ¿cuánto margen real tenemos como individuos para ser valientes? Y sobre todo, ¿cómo sería un entrenamiento de la valentía que fuera de verdad efectivo? Que integrara todo esto que sabemos del cerebro, del estrés, de lo social. Uno que fuera más allá de simplemente apelar a la fuerza de voluntad. Ahí lo dejo.